Bueno, en sí son varios reclamos en conjunto. Uno es el principal, que es la negativa a un pedido de ampliación del, perdón, sí, del incentivo para cooperativistas, y a lo que se suma es falta de ropa, calzado, elementos de seguridad, herramientas para trabajar, ya que los cooperativistas hacemos el trabajo de un empleado municipal, pero estamos con sueldo precarizado y estamos en situación de insalubridad en el trabajo, a lo que se suma, con esto de las lluvias, las calles están intransitables, queremos mejoramiento, queremos el apoyo a los comedores comunitarios, que no está llegando como corresponde, la infraestructura, luz, agua, y todo eso que hace que uno tenga una mejor forma de vida. Esa cuestión que hablas de la calidad de vida a luz, me imagino que este año lo han tenido que padecer bastante, sobre todo también la cuestión de tarifas y la cuestión de, aparentemente, determinada tarifa social que iba a haber o que dejaba de haber. Pero te pregunto por los trabajadores y trabajadoras, cooperativos y cooperativas, ¿han encontrado alguna forma de salir un poco de esa precariedad en la que se encuentran contratados? ¿Esto sigue igual que antes y quedaron en solo promesas? Sí, o sea, todo el tiempo estamos tratando de hacer el trabajo que nosotros habíamos definido, que es el mantener nuestros barrios en mejores condiciones, ya sea la limpieza de la basura, la limpieza de las zanjas, que lo seguimos haciendo, a pesar de que no tenemos las herramientas y, como te digo, el calzado, la ropa, los elementos de seguridad, y con el sueldo precario de la Argentina Trabaja. Lo que estamos solicitando por eso es el plus, que va a ayudar a que más compañeros, de alguna forma, un poquito aumenten su ingreso económico. ¿Tienen esperanzas de que el municipio de Berisso los reciba, las reciba, Luz? Yo creo que no buscamos esperanza, o sea, no se trata de esperanza. Yo creo que se trata de que el gobierno local nos atienda y que vea claramente, o no sé, si que se saque la venda de los ojos, porque es una realidad que nos está pasando a todos. No es un invento lo que le pedimos, y no estamos, como dice, volaseando. Yo creo que él, desde que estuvo ya en el Consejo Deliberante, ya viene viendo todo lo que está pasando en el municipio de Berisso, así que no es novedoso para él lo que está pasando. Luz, siempre se habla del manejo de las cooperativas, que hay una medida en la cual se maneja con las viejas estructuras de la política. Estamos hablando de la cuestión de punteros políticos que usan a discreción el tema de las cooperativas. ¿Esto continúa de este modo? La verdad que nosotros, como organización social, todos los lugares de trabajo que tenemos lo hemos conseguido gracias a la lucha, al sentarse en la 9 de julio, al sentarse en el municipio. Como que no, nadie nos está regalando nada. Y el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo día a día, y en el barrio se ve. Pero hay cosas que sí o sí se tiene que hacer cargo el gobierno local. Por último, Luz, se ha incrementado el número y la cantidad de niños y niñas que acuden a los comedores, que acuden a los lugares, porque en muchos lugares se habla así de que la verdad que entre el desabastecimiento del gobierno, de los distintos gobiernos, y a su vez la cantidad de niños y niñas que están acudiendo a los comedores en busca de un plato de comida, la cosa está realmente muy brava. Sí, muchos papás, muchas mamás que se han quedado sin laburo, bueno, entonces los chicos tienen que acudir a los comedores, a las copas de leche. Imagínate que para una casa común, una familia común, una garrafa está a 160, 170 pesos, que no alcanza. Entonces, tiene que ir al comedor, a la copa de leche. Claro. Luz, te agradecemos este contacto. ¿Y a qué hora empecemos la movilización? ¿Está convocada para qué hora? En este momento ya estamos llegando a la rotonda Favaloro. Está la propuesta de llegar hasta el puente 3 de abril, así que estamos en camino. Solo estamos tomando un solo carril de ida al centro.